Oye, Álvaro, a ver, ¿a ti qué te pica hoy? Oye, pues ahora que lo dices, me pica aquí. ¿Dónde? ¿Aquí? A ver, pulsa, pulsa. ¿Ahí? Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Saludos desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar tu frecuencia favorita. Pero no nos desconectes porque durante los próximos 30 minutos te vamos a traer las mejores noticias, las mejores propuestas de ocio para ti que eres joven. Pero eso sí, siempre pegadito a la mejor música. Por cierto, no me he presentado, soy Marcos Casilda y es Radioactivos. Como digo, Radioactivos es el espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura, que pertenece, como sabes, a la Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Y no sería posible sin la colaboración de Álvaro Baena, que ya por fin lo tengo al otro lado de aquí del cristal de Onda Campus. ¿Qué pasa, Álvaro? Hola, Marcos. Ya te he quitado el picorcillo. ¿Dónde te picaba a ti? Me picaba aquí, como en ese botón que tengo yo ahí escondido. No lo vamos a decir. Vaya manera homoerótica de comenzar hoy el problema. ¿El problema o el programa? El problema es el que tengo yo contigo. Bueno, vamos a continuar con estas noticias que las traemos bien calentitas. Sí. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Iniciando noticias. Y de esta manera damos comienzo a estas noticias que traemos gracias a los surferos profesionales del Instituto de la Juventud de Extremadura y de aquí Álvaro Baena, que lo tenemos al otro lado ya por fin del cristal del estudio número 5 de Onda Campus. Por cierto, ¿con qué comenzamos, Álvaro? Comenzamos con emancipación. Emancipación, ¿pero eso qué es? ¿Una especie de enfermedad o algo? No, hombre, no, Marco. Emanciparse es independizarte de tus padres. Pero para eso tienes que conseguir curro, piso... Pues precisamente de eso tratan las primeras jornadas de emancipación 2.0, que son recursos para la búsqueda de empleo en la red, organizadas por la red de oficinas de emancipación del Instituto de la Juventud de Extremadura. ¡Anda! ¿Entonces me van a ayudar a encontrar trabajo y sin moverme de casa? Pues sí, porque además de enseñarte a buscar empleo a través de internet y redes sociales, podrás inscribirte en el concurso Currículum 2.0, en donde se premiará a la solicitud de trabajo más original. Los participantes entrarán en el sorteo de un iPad de 16 GB. ¡Toma iPad! Y además podré largarme de casa y vivir mi vida a mi ritmo. Oye, ¿esto cuándo es? Pues apúntate, porque esto es el próximo martes 5 de abril en la Biblioteca Central del Campus Universitario de Cáceres. ¿Y no hace falta apuntarse? Sí, sí. Solo tienes que enviar un correo electrónico a emancipacion.merida@gmail.com. Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción. Y si no me equivoco, si quieres más información, puedes visitar www.emancipacionextremadura.com. Y seguimos con los cursos de idiomas en el extranjero. Espera, espera, Marco, espérate. Irte de viaje por la patilla y además aprender idiomas. Exacto, Álvaro. En el Instituto de la Juventud de Extremadura te ponen a huevo viajar a más de 60 ciudades de 15 países y además aprender idiomas. Mira, tienes cursos en Alemania, Australia, China, Estados Unidos, Francia e incluso Rusia, entre otros. Bueno, pero ¿y esto cómo lo puedo mirar yo? Pues mira, muy sencillo. Te descargas la guía informativa Cursos de idiomas en el extranjero que el IJ pone a tu disposición en su página web. Toma nota, www.juventudextremadura.com. Buscas la sección destacados y ahí te lo puedes pillar en PDF. Ajá, muy bien, pero ¿y esto tiene límite de edad o qué? Sí, mira, solo para jóvenes entre 16 y 30 años que quieren aprender o perfeccionar un idioma durante este 2011. Oye, qué pasada, pues mira, ya que tengo el portátil aquí, nos apuntamos a un curso en Alemania. Sí, sí, tú lo que quieres es quemar ruedas en el circuito de Nürburgring. Ya, y tú tirarle los tejos a la alemana. Touché. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. LMFAO, new album coming soon. Sorry for party rocking.

Es decir, que el estereotipo generalizado de que la juventud somos unos vagos no es fiel a la realidad. No lo es. Por ello salimos a la calle y te preguntamos, ¿y tú qué crees sobre los ninis? ¿Crees que si existen muchos jóvenes que ni estudian ni trabajan, o crees que se ha exagerado mucho con este tema? Pues bueno, vamos a escucharlo. Creo que hablar de la generación Nini es como una marca que se ha creado, al igual que se creó también hace tiempo la generación Gap o la generación joven, aunque solamente preparado. Y bueno, creo que sí, que hay chicos que ni estudian ni trabajan, pero también hay chicos que trabajan y estudian, también hay chicos que estudian y no trabajan. Bueno, hay de todo hoy en día. Pues yo pienso que sí es una realidad, ¿no? Porque los niños de hoy en día están un poco mal educados, ¿no? Yo tengo la experiencia de mi padre, que trabaja en un instituto, ¿no? Trabaja en la secundaria, y la verdad que se dan muchísimos casos de niños que no tienen ninguna aspiración en la vida. Bueno, yo pienso que no hay cosas radicales, es decir, sí que hay gente, sí que hay niños que no quieren hacer nada, que viven en una vida cómoda, que no quieren ni trabajar ni estudiar, pero eso es a los que más se le da visibilidad. Lo que pasa es que los medios de comunicación no dan visibilidad al resto de jóvenes que pueden, pues tienen aspiraciones y que son buenos potenciales para el futuro. Yo no sé qué piensas tú, Álvaro, pero es que vivimos en una sociedad de la mediatización, y esto que queda así un poco de aquella manera, pero es cierto, parece que todo lo que dice la televisión, todo lo que se lee en internet, todo lo que se... Ya es verdad. Ya es todo verdad. Y esto, la verdad es que no es cierto. Esto es como los reportajes estos de vídeos de docu-realidad. Exactamente. Que sacan a los jóvenes, ¡ay, me meto una pastilla y voy con una tajada impresionante! No. No, mamá, yo no soy así. Bueno, vamos a hablar con propiedad. Los pseudo callejeros, los clones de callejeros, incluso el propio formato original, callejeros, sí, que parece que solo sacan, por ponerte un ejemplo. Sacas una cámara de callejero y de repente salen de debajo las piedras. Vamos a ver, como todo el mundo sabe, yo soy de Jerez de los Caballeros y llevo viviendo en Badajoz desde hace aproximadamente 5 años. Bueno, pues de Badajoz mira que hay cosas, mira que hay sitios. El estudio número 5 de Onda Campus está en ese sitio que salió en... Efectivamente, pasamos por esas calles. Por esas calles. Y parece que nada más que salía droga, prostitución, kinkis, sí, sí. Y mal rollo. Y aquí estamos. Y nosotros estamos en una facultad, en un sitio perfectamente paradisíaco, podría decir yo. Y en ningún momento aquí nos ha salido nadie con una navaja o nos ha pedido nada, una papelina. Nada, no hay que creerse lo que viene en la tele. Lo de la generación Nini lo ha inventado en la tele. ¿Es producto de la televisión? Hombre, sí es cierto que hay una tendencia. Sí, pero sí, ni mucho menos hay que generalizar ni que los jóvenes adopten esa imagen. Y que desde mi punto de vista hay mucho joven aburguesado, todo hay que decirlo, porque es muy bonito vivir en casa, sí. que papá y mamá te lo hagan todo. Sí, que me mantenga mis padres hasta que me pueda mantener mis hijos. Pero como dice nuestro propio nombre, radioactivos, nosotros somos jóvenes activos y la juventud extremeña desde luego lo es. Yo no sé qué pensarán los demás, pero te digo una cosa, tampoco me importa. Bueno, Marcos, hoy tenemos un reportaje especial. Uy, ¿cómo te ha quedado eso? Bueno, Marcos, encantado usted de conocerle. La semana pasada estuvimos en el Festival de Snowboard Elephant Night Session, que se organizó en la Factoría Joven de Plasencia. Sí, sí, desde luego. Más de 8.000 kilos de hielo picado que cubrieron el skatepark de Plasencia. Ahí es nada. Como se suele decir. No, la verdad es que fue... Una pasada, sí, sí, imaginaos, sí, sí. Una pista de skate de toda la vida donde van los chicos con sus monopatines a hacer sus movimientos y especiales, echando ahí nieve, pero nieve y una rampa de que la verdad, yo no sé cuántos metros exactamente. Pues eran 6,5 creo. 6,5 metros de altura o de longitud. De altura, de longitud eran más. Yo me subí allí arriba con la cámara de activos TV y me temblaban las canijas. Ya te vi. No, sí, desde luego. Que se subió Fátima Pobes arriba, se atrevió. Sí, Fátima que ya se atrevió. Dice tener algo de vértigo, pero parecía Lara Croft allí subida. Un poco más y se encalza allí las botas y la tabla de snow y se tira. No la dejaron. pero que no te, está muy pero, loca. Pero no, no por eso, sino porque es que, claro, para hacer snowboard pues hay que tener muchísima preparación y muchísima seguridad. Pero bueno, háblanos del pero evento. Pero no solo snowboard, ¿eh? Además del campeonato de snow, tuvimos exhibiciones de skate y conciertos de hip hop. Y por supuesto, Radioactivo no quiso perderse el evento. Estábamos allí con nuestra mesita, nos caía el hielo, también es verdad, tuvimos que cambiar la mesa. Hay que ver que se os caía el hielo encima, pero la verdad, yo sé que habéis grabado entrevistas, no sé cómo se habrán grabado porque el ambiente era tan brutal. Sí, había muchísimo ruido, eso sí, pero hombre, para el que estaba allí estaba bien, para grabar con micrófono, pues oye, no era tan bueno. Pero bueno, allí estuvimos allí, eso seguro. Ahí estaba cual reporteros de guerra, Fátima Pobis y Álvaro Baena, que creo que empezasteis entrevistando a Susana Martín, ¿no? La directora del Instituto sí, de la Juventud. Sí, tenemos una entrevista con Susana Martín, la jefaza. La jefaza, ¿te parece si la escuchamos? Vamos a escucharla. Vamos a ella. La factoría, la verdad que como decís, las instalaciones son todo un privilegio, además que se compatibilizan perfectamente con las otras instalaciones juveniles que tiene Plasencia. Tenemos el espacio para la creación joven, aquí también la oficina de emancipación joven, aunque está más orientada a ese asesoramiento de empleo, vivienda e información, y la casa de la juventud que tiene el ayuntamiento. La sede es como un poco como la sede. ¿Cómo? Que es un poco como la sede, tiene de todo. Sí, la verdad es que Plasencia a nivel de instalaciones juveniles no les falta nada. Tiene un albergue juvenil que están a punto de acabar y era lo único que les faltaba. Pero de alguna forma es verdad que la factoría es lo más atractivo, lo más impactante, ¿no? Con este rocódromo, con todas las actividades que tiene, la pista de skate y por supuesto hoy, pues con el festival de snow y todo lo que se ha montado aquí con esta grada, ese coche que están saltando nuestros concursantes. Y hoy es digno de ver y eso se puede apreciar porque hay muchísima gente aquí, unas 600 personas que han pasado ya en lo que va de tarde, ¿no? Además, un buen papel tuvieron los dinamizadores de la Factoría Joven en la organización de este evento. Por cierto, recuerdo a María Toledo, puede ser una de las dinamizadoras que nos atendió perfectamente. María Toledo era dinamizadora de la Factoría Joven de Plasencia y la saltamos prácticamente. Le daba un poco de reparo a las chicas ponerse allí con nosotros, pero nada, nos atendió súper bien. Además, nos brindó una entrevista repleta de información. Así que nada. A mí lo que me brindó fue un caldito, calentito. Ay, qué rico. Por la noche. Qué frío, pero qué bien. Y ese bocadillito de tortilla. El bocadillito de tortilla. Qué bien nos trataron, Marco. María, vamos con ella. Vamos a ver qué nos contó. Vamos a ver. Este año hemos apostado un poquito más por este evento que tuvo tanta aceptación el año pasado. Y este año tenemos 8.000 kilos de hielo picado, el año pasado hubo 3.000 kilos y además la estructura de este año supera las dimensiones bastante en proporción con las del año pasado. Llegamos hasta 1.000 personas que acudieron a la factoría a ver, visitar y conocer tanto la factoría joven como este evento, ¿no?, que es pionero en Extremadura. Y este año son las 7 y 6 minutos aproximadamente de la tarde y ya contamos con unas 500 personas en la factoría, o sea que creo que incluso hasta podemos superar los datos que preveemos. La verdad es que este evento es uno de los que ha tenido mejor acogida en la factoría. También tenemos que señalar el campeonato de skate que realizamos en verano, que también tiene bastante aceptación, pero no podría tampoco decir solamente dos, porque entonces los demás colectivos me dirían, pero bueno, si nuestro evento de parkour, nuestro evento de breakdance, de circo, son numerosos los eventos que se están realizando y que están teniendo bastante aceptación aquí en la factoría joven de Plasencia. Acción, hip hop, skate, lo tenía todo y no podían faltar Jorge Vega de Elephant Night Session. Night Session es el evento, pero sí, la empresa es Elephant, ¿no? Eso sí, eso y sí. Y su propia marca de Jorge de Vega ropa y tal. Era uno de los organizadores y participante. Sí, sí, que no vean las cabriolas que hacía. Que por cierto, las veréis en Activos TV, en el próximo Activos TV, que promete. Sí, vamos, a Jorge Vega no había quien le parase. Nosotros le pillamos ahí de extranje. Oye, Jorge, ven, que queremos hablar contigo. Y venía calentito de que se estaba tirando por la rampa. A mí me decía, oye, que me enfrío, tío. Sí, pero sí, tío, sí. Si estás en la nieve, ¿cómo te vas a enfriar más? Sí, pues él tenía un calor impresionante. Y nosotros, venga, rápido, no te enfríes, que se quería tirar otra vez por la rampa. Y también nos atendió muy bien, organizador y participante de como patrocinador del evento por su marca de ropa Elephant. Que decía yo, ¿dónde está el elefante? Si este festival se llama Elephant Night Session, ¿dónde está el elefante? El elefante, los que nos tirábamos por allí, por la cuesta abajo. ¿Vamos a escucharlo? Venga, vamos a escucharlo. La rampa este año la hemos puesto el doble grande del año pasado, tiene 6 metros de altura aproximadamente unos 45 grados de inclinación. 6 metros, decíamos nosotros así a ojo, 4 y medio. Como no, para que no dé miedo tirarse, vamos. Bastante, bastante más, hombre. Pues ahora me iba a tirar, pero ahora que me dices 6 metros ya no me Ya te lo piensas dos veces, ¿no? Da más miedo el coche. El evento que más gente ha cogido en la Patrulla Joven de Plasencia el año pasado fueron 1000 y pico personas que vinieron a ver el evento. Participaron más gente en competición porque era un poquito más sencillo y entonces participó más gente, ¿sabes? Ha venido mucha gente a participar que el andamio le ha dado miedo. Sí. Y se van a quedar a mirar. Han venido muy, muy valientes, ¿no? Y cuando he dicho, Estamos unas 15 personas pues para participar. Esperemos que de aquí a la horita que queda, más o menos para que comience, se acerque alguno más y se apunte. No, hombre, sí, yo creo que ahora, digamos, estamos en calentamiento. En calentamiento, claro, están calentando, están probando los módulos. Ya que ellos vienen de diferentes partes de España y vienen de, vamos, de aquí de Extremadura, vienen de Cáceres, vienen de Badajoz. De Salamanca, nos han dicho que también hay de Salamanca gente. Hay gente de Sierra Nevada, ha venido desde Granada. Claro, ellos ya vienen entrenados. Gente de Mérida, que es un chico de nuestro equipo, que es profesional, está compitiendo a nivel nacional con la marca K2 y con nosotros, de patrocinio. En fin, una segunda edición, si no me equivoco, de este festival de snowboard, que es totalmente recomendable. Si puedes el año que viene pasarte por Plasencia, no te lo pienses dos veces. No. Y si no puedes hacerlo, o sea, no, estás impaciente, pues mira, en vez de snowboard, pues vete directamente al board solamente. Te pillas una tabla de skate y que seguramente los ¿puedes monitores... ¿Puedes hacer whiteboard? ¿Whiteboard? Por ejemplo. Que es el tablón blanco de escribir, ¿no? No, hombre, la pizarra playa, blanca no. De toda la vida. Nos vamos a la playa, Marco, nos ponemos esa unidad móvil perfectísimamente acondicionada y con sus ruedas. Ah, no, que no tiene ya ni rueda, que ya... No, si lo nuestro es un helicóptero, por eso, que por estás eso, perdido. Que no tiene rueda. Que digo yo, que con este buen tiempo, por favor... Que si es snowboard, es snowboard, pero que si no, da igual. Ay, yo no sé ni con la alergia, me puedo ir contigo en snowboard. No me pongas excusa, que a ti te dio miedo la rampa desde que te subiste. Tú verás que se me temblaba todo. Yo el año que viene me apunto, ya te lo digo. Que eso se me temblaba todo de nuevo. Que preparen las cayolas. Las cayolas, y a mí es que yo soy más de que me lo unten ahí con cemento. déjate de untar. Untar el pan, vamos allá. A ver, ¿de qué te ríes tú tanto? Que vamos con un tema. ¿De qué me voy a reír, por favor? De ti, Marco, de ti. Si es que no puede ser, uno sube con la cámara, con el trípode, ese pedazo de rocódromo de 6 metros de altura, y la verdad es que le da un poquito de yuyu, ya no por tanto que le puede pasar algo a la cámara y me da algo, pero es que te puedes matar desde allí. Hay que ver que tú siendo ya tan mayor y no caigas en estas cosas. Vamos a escuchar a Laura, que es una chica muy jovencita. Y fíjate qué madura es. Esta canción es Niña. Vamos a escucharla. Niña. Es que, niña de pocas palabras, no vengas al coste de tu alma. Porque disfrazar tu mirada cien, ya solo encuentro la calma. Mira bien, fíjate, el secreto es ser tan solo cada uno quien es, no más farsa. El destino te jugó malas pasadas, pero son temas pasados, solo son viejas batallas. Tu vida se basa en las reglas y no es correcto vivir de ilusiones en un mundo incierto, creer en los sueños, tanto sufrimiento. ¿Por qué? Recuerda siempre lo que eres, de dónde vienes, quién eres. No te avergüences y hagas de tu alma mil girones. No te amontones ni hagas de tus penas mares, tantos pesares solo por seguir los roles. Mírate, ser feliz, pero solo encuentras gente que juega contigo, te usan como un trapo y pasado un rato te dejan llorando, jodida en tu cuarto. Niña, ven conmigo, fumarte flores, yo te enseñaré cuántos colores hay en la vida, aunque no haya hombres que busquen tus dones. Niña, ven conmigo, fumarte flores, yo te enseñaré cuántos colores hay en tu vida, aunque no haya hombres que pero sí que puedo convertirme en tu mecenas. No tengo nada más que amor para poder darte. para consolarte, caricias quiero entregarte. Amarte, de cualquier manera sin ir a amarte. Mi universo gira alrededor de ti al verte. Mi corazón se parte, sé que no hay segunda parte. Sé que nos queremos y no vamos a ninguna parte. Pero de momento lo único que quiero es verte. Disfrutando, bailando, mi cuerpo rotando. Pero de momento lo único que quiero es tenerte a mi lado. Cantando, este son botando. Mexicana, gitana, española, dominicana. Todas absolutamente me llenan de ganas. De vivir la vida aunque tenga la mente insana. De sentirme rey, pues para mí todas son reinas. Y no querrán quitarme del medio y me da igual. Porque esta noche pienso llegar hasta el final. Solo quiero dar amor, recibir amor. Sabiendo que algún día todo va a terminar. Quiero querer lo que no puedo tener. Quiero ganar y no lo quiero perder. Quiero estar simplemente sin temer. Lo que no quiero es estar solo en el que creer. Quiero querer lo que no puedo tener. Quiero ganar y no lo quiero perder. Quiero estar simplemente sin temer. Lo que no quiero es estar solo en el que creer. Radioactivos. Onda Campus, tu radio universitaria. Cargando propuesta de ocio. ¿Qué le pasa al bot robótico? ¡Ay, que se nos va el bot robótico! Pero bueno, eso es porque se nos ha mezclado el Onda Campus, tu radio universitaria, con Cargando propuesta de ocio. Yo mezclé el Onda Campus, radio universitaria, con el Cargando noticias. Vamos, que la he liado. Estas son cosas del Windows, chaval. Si llegamos a tener aquí el Linux o el Lenix, que ahora se llama, seguro que funciona perfectamente. O el Carl, ¿no? O Homer. No, hombre. En fin, que no nos gusta que te quedes en casa el fin de semana. Por eso te traemos una gran batería de propuestas para que te lo pases pues perfectamente. Oye, ¿con qué empezamos? A ver. Con la jornada de emancipación 2.0 de las que hemos hablado hace un momentito. Que ah, sí, el 5 de abril era, el ¿no? 5 de abril en la Biblioteca Central del Campus Universitario de Cáceres. Recuerda que puedes apuntarte en emancipacion.merida@gmail.com. Yo ya lo he hecho, ¿eh? Y tienes más información sobre esta jornada en la página web www.emancipacionextremadura.com. Tu futuro trabajo y tu pisito te están esperando. Bueno, y continuamos con los espacios para la creación joven, porque tenemos la semana de la creatividad, donde se sacará a las calles todo el potencial creativo. El patentado. Sí, el patentado. El potencial creativo que existe en estos centros. Y estas son las fechas. A ver, Olivenza el 9 de abril. Arroyo de la Luz también el 9 de abril. Don Benito el 15 de abril. Esto parece lo de los resultados de los del fútbol. Zafra cero. Zafra el 15 de abril. Villafranca de los Barros el 15 de abril también. Montehermoso el 16 de abril. Llerena también el 16. Y Fregenal de la Sierra 16 de abril. Y por cierto, no te pierdas el 4 metros cúbicos. Y te preguntarás, ¿eso qué es? Pues mira, consiste en un intercambio de experiencias entre jóvenes de los espacios para la creación joven más próximos geográficamente. Las cuatro ediciones que se celebrarán son... A ver, Oeste, ECJ de Olivenza, el sábado 2 de abril. Sur, ECJ de Zafra, el sábado 9 de abril. Este, en el ECJ de Castuera, también el 9 de abril. Y el norte, el ECJ de Herbas, el 9 de abril también. Por cierto, también te lo repito, tienes más información en espacios para la convivencia. ¿Cómo es? espaciosparalacreacionjoven.net. Que lo tengo por aquí mal apuntado. Que te traspapelas. Que me traspapelo. Y por cierto, para los cinéfilos, vuelve el festival Cine Posible. Efectivamente. Se proyectarán cortometrajes especialmente seleccionados por la organización para un público joven. Y será de manera simultánea en los 19 ECJs repartidos por toda la región. Esto será, si no me equivoco, dentro de unas semanas. Sí, te puedes informar en www.juventudextremadura.com. Vete apretando los machos porque ya mismo comenzamos. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Bueno, Álvaro, que hoy se me han traspapelado todos los papeles, valga la redundancia. Anda. Mira, por aquí suena, mira. Suenan por aquí los papelatos. Sí, sí, lo que no suena es cómo nos apretamos los machos. ¡Ay, los machos! ¡Yo me los aprieto, pues! Lo único que te puedo decir es que si quieres más información ¿dónde? Acerca de todo esto que hablamos en Radioactivos, pues tienes que visitar las páginas web con las que elaboramos nuestro historial. Pero no te demores más. Iniciando historial. Juventudextremadura.com. Espacios para la creación joven.net. Redacción joven.com. Mi cuarto plan.es. Ondacampus.es. En fin, tío, que tenía que rellenar aquí con tonterías un poquito la programación para llegar a los 30 minutos. Ya te veo ya. Pero vamos, que eso se te da muy bien. Bueno, sí, hasta la semana que viene. Lo de rellenar y lo de las tonterías. Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada. ¿Cómo? ¿Qué es eso de que voy yo que me gusta, cómo, conectar? ¿Enchuqué? Anda, desenchufa.